está buenísimo que no es una inauguración, en realidad está buenísimo que esto es como el punto de partida de algo que ya viene construyéndose. Primero porque se viene construyendo la idea de informativos en red desde hace muchos años y nunca se lograba concretar. En algunos lugares del país está empezando a aparecer, pero muy, muy embrionariamente. Pero acá, concretamente en La Plata, ya hace meses que funciona. A mí me parece que eso es hermoso porque muestra que ni siquiera es que toda esta emoción, este brío, estas ganas de empezar, no fue como una cosa casi ingenua de mirar al futuro, sino realmente es el producto de un trabajo concreto.